De clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Conciertos, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, entrevistas, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la cultura heterogénea independiente. La música que no te dejará dormir. A partir de ahora, estás en Desfase Insomnio. Con toda la gente que como cada lunes se conecta aquí a Desfase Insomne, arrancamos un programa más con música. Tenemos música nacional y tenemos también algunos temas que compartirles esta noche. Yo soy Esteban y me acompaña mi amiga Vanessa. Buenas noches a toda la gente que nos está escuchando esta noche en el Desfase Insomne, en mes de mundiales. Mes de mundiales, está full esta movida hoy. Eso de las 5 de la mañana, ¿por qué ese horario? Rusia, ¿por qué nos haces esto? O sea, tengo que decir que pudo ser peor. En todo caso... Las 5 va bien. Sí, porque después tienes como toda la mañana que puedes estar ahí medio como de reojo viendo el fútbol. Pero pudo ser peor. Hay latitudes en el mundo en las que pudo ser peor. Entonces, no sé, no está mal del todo. Bueno, va bien el mundial, ¿no? Partidos chéveres. Yo vi este de México, Alemania, gran partido. Por ahí, ¿cómo ves tú el mundial? ¿Tú qué has visto más? Yo he visto un par de partidos. No, yo sí estaba siguiendo y me ha tenido sentado en el borde de la silla. sufriendo. En los penales. Full penales. Sí, eso sí. Ha habido full penales en este mundial, full goles, todos los partidos han tenido, está entretenido. Sí, aunque que nos faltan todavía dos grupos más de jugar. Un grupo de jugar y de ahí vienen octavos, así que bueno, perdón a la gente que está interesada en otras cosas, pero el mundial nos gusta a nosotros y vamos a hablar un poco de eso en los próximos programas también. Esperemos que llegue Camilo para meter la nota picante. El que sabe la interna de las selecciones. No tanto así como la vida personal de los jugadores, diría yo. Está bien, bueno, pondremos a Camilo a hablar sobre esas cosas. Y ahora pues vamos a empezar con la música nacional. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook, www.facebook.com/desfaseinsomneradio. Le pueden dar like a nuestra fanpage. Y también pueden escuchar en nuestra cuenta de SoundCloud los programas anteriores. Así que, pilas, si es que se perdieron algo, quieren volver a escuchar, pueden hacerlo a través de esa cuenta de SoundCloud. Y arrancamos con... Frailejones. Tenemos estrenos nacionales, tenemos algunas cosas. Sí, este es de nuevo... Bueno, ya le habíamos puesto en anteriores programas a Frailejones con su nuevo tema, Cambio de Piel. Pero ahora vamos a hablar del video. Y entonces vamos a escuchar y al regreso hablamos del video. Y vamos a publicar este video que se estrenó el día de ayer, producido por Zurda TV. David Holguín, que también fue invitado en este programa, dirigió el video nuevo de Frailejones, que se llama Cambio de Piel. Escuchemos este tema, estreno nacional, y regresamos con más de Desfase Insomne. Volvemos en Desfase Insomne. Lo que escuchábamos era Cambio de Piel, el nuevo video que se estrenó el día de ayer, un video de Frailejones, dirigido por David Holguín de Zurda TV, a quienes les felicitamos. El video está chévere. ¿Qué te pareció, Van? Me gustó mucho el color que utilizaron y la locación. Es un lugar súper bonito, como un lugar para explotar, para hacer imágenes, el tema de las fotografías, del candelabro, el color amarillo, eso me gustó mucho. Como que un video sencillo que lo subieran aprovechar bien, ¿no? Exactamente. Bueno, un saludo para la gente que estuvo atrás de esto, al David Holguín, al Franz y Córdoba, a Paul Gallego de Patacón Picture, a Andrés Machado, a los queridos Frailejones que son el Roger Icaza, el Andrés Caicedo y el Alex Alvear. Bandaza. Bandaza. Otro equipo cargado. Sí, y este me gusta. Y este te gusta. Este me gusta. Grabado y mezclado en Semifusa por Pablo Dávila, masterizado por Juan Pablo Rivas. Juan Pablo Rivas siempre ha estado en los grandes momentos de la música ecuatoriana, hay que decirlo. Siempre está atrás de grandes cosas, ¿no? Así es. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre Crónico Ica. Se viene un concierto de esta banda quiteña, Crónico Ica, que se van a estar presentando en el bar La Estación el día de mañana. Perdón, este fin de semana van a estar tocando los Crónico Ica en La Estación. Esta banda, que está conformada por integrantes de otros proyectos, por ejemplo está el David Mejía de Los Paspas y de Malawi, está Daniel Mosquera también de las mismas bandas. son amigos. Oye, me gusta full la foto de Crónico Ica, síganlos a los amigos. Hicieron una sesión de fotos que está bastante bacán, que revísenla en su perfil de Facebook. Y también no tienen todavía una grabación profesional, digamos, tienen algunos demos, grabaciones de algunos ensayos y están en producción de un disco. Entonces, como que pónganle atención, pónganle oído a esta banda, que no es tan nueva, pero tampoco ha sonado demasiado. Entonces, nada, pónganle atención, están preparando nuevo material la gente de Crónico Ica. Y escuchemos este tema que se llama Soldado de la Necedad. Y nada, no es una grabación profesional, es una grabación de un demo, de un ensayo más bien, pero es un poco para ir cachando esta banda que se va a estar presentando este fin de semana en el bar La Estación. Así que les dejamos con Crónico Ica y el tema Soldado de la Necedad. Asesíname, no entenderé. en tus labios estrangular a mi fe. Luz letal que incendias de la noche, ser asesíname, me entenderé. En tus manos estrangularé mi fe. Cielo azul, déjale fingir. En tu brillar se puede ver que miente. Descontrolado, tu presagio equivocado. Se destruirá. Luz de ataque, incendios de la noche, ser asesíname, me defenderé. En tus labios estrangularé mi fe. Luz de ataque, incendios de la noche, ser asesíname, me entenderé. En tus manos estrangulará mi fe. Un soldado de la necedad se hará estallar a voluntad. Un soldado de la necedad de brutalidad se destruirá, se destruirá. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que escuchábamos era Soldado de la Necedad, a cargo de la banda quiteña Crónico Ica, que se van a estar presentando este miércoles 20 de junio a las 21 horas en el bar La Estación, que está justo atrás de Ciespal, en el Diego de Almagro. ¿Qué calle es esa? No es Antoñana, espérame. Pero está en Ciespal, digamos. Y Francisco Andrade Marín. Francisco Andrade Marín y Diego de Almagro, el bar La Estación, va a ser no cover. Así que pueden ir a escuchar esta nueva propuesta musical a cargo de los Crónico Ica. Crónico Ica es una propuesta libre, sin restricciones musicales, influenciada por varios géneros, ecléctica, pasando desde temas depresivos a canciones completamente prendidas, integrado hoy por Diablo Robot, de bandas como Malawi, Paspas, Mi Perro Va a Dar a Luz, Dani de Útero, Paspas, y bueno, esta gente que es amiga de la casa. Les mandamos un saludo. Me gustó full el tema, aunque la grabación es maravillosa, pero se siente la buena onda, se siente que hay un trabajo atrás de esta música. Y otro evento que tenemos recomendado para esta semana es la presentación que van a tener los Icaza Trío, los tres Icaza liderados por el padre Igor Icaza. Se van a estar presentando en una versión, digamos la primera vez tocando juntos, padre y sus dos hijos, con dos guitarras y batería. Y nada, uno de los temas que van a estar tocando en esta presentación es esto que se llama Su Voz, que es una sesión que la grabaron para el programa de Contrabando. Sí, yo tuve la grata experiencia de escuchar en la celebración del aniversario como músico de Igor Icaza, tocarlo con su hijo, tocó la guitarra y cantaron. En serio que Igor ha trabajado súper bien con sus hijos, y ahora yo quiero ir a ver ese concierto. Está increíble, con los hijos que son maravillosos. El Zach está regresando de su cruzado por Berkeley, así que bueno, vamos a escuchar este tema del Igor Icaza. Vamos con esto que se llama Su Voz, y regresamos con más de Desfase Insomne. Thank you. llanto. Sus gritos rebotan contra los escombros. Son víctimas del perverso negocio bélico. En Siria el rumor del viento esculpe su dolor. ¿Cómo me duele ser testigo? La orfandad de aquellos que la memoria olvidó. La aurora sombría, vórtice de hielo, esperanza derruida, destino cruel. Sangre inocente derramada sin piedad. Patético reflejo de la inconsciencia. La impotencia y el vacío. Ofrezco mi canto y clamo tu perdón. Asesinados sin motivo. En sus ojos derrotados se ahoga mi voz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participan Tungurahua, Jokiwas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Kiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari. No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y esta emisora. La salsa cubana. La cumbia. La bachata. La quizomba y el merengue. La milonga y el tango argentino. Apréndanlos a bailar en los talleres de ritmos tropicales. Bajo la dirección del instructor Julio Benítez. Abierto a todo el público desde los 12 años de edad en adelante. Inscríbase en el correo ritmostropicalesce@gmail.com o al teléfono 0985-965580. Inicio del taller, viernes 29 de junio. 2 horas semanales, de 7 a 9 de la noche. Conéctese con la otra persona a través del lenguaje corporal de los ritmos tropicales. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso en Desfans Insomne. Antes de la pausa escuchábamos el tema Su Voz a cargo de Igor y Casa, ya que este día martes, mañana, en el Circa se van a estar presentando y Casa Trío, que es el Igor con sus dos hijos. El Circa está en San Marcos, en la calle Junín y Almeida. Desde las 9 de la noche va a estar este conciertazo. Vamos a escucharle al Igor y Casa, al Tay y Casa y al Josiel y Casa. Guitarra, nada. Batería, guitarra. Los tres y Casas van a estar ofreciendo este concierto por primera vez juntos los tres. Y la hermana de ellos hace hip hop, eso es súper interesante. Ah, no cachaba eso, no sabía. Sí, su hermana, un gran dato. Sí, su hermana hace hip hop y es una ¿qué? MC. Que ahí en a la Clarita habría que invitarle para que nos cuente sobre una amiga que anda en la onda hip hop. De una, entonces esos eran los temas nacionales que escuchamos en la primera mitad de Despacio Insomnio. Primero escuchamos algo de Frailejones, después escuchábamos a Crónico Ica y terminábamos con Igor y Casa. Y ahora en la segunda parte del programa tenemos ya un tema un poco más serio, digamos. Sí, bueno, este jueves estuvimos celebrando con las hermanas argentinas, con las compañeras, la despenalización del aborto como media sanción, que es que se trató en el tema de los diputados y ahora pasa al Senado. 129 votos a 125, fue una discusión súper larga. Afortunadamente, digo, hubo argumentos, hubo varias llamadas de personas públicas, de médicos, de trabajadoras que han estado con mujeres, discusiones varias, digamos, de ambos lados, de la gente que estaba a favor de la despenalización del aborto y los antiderechos. Entonces ha sido como un tema importante que se ha dado y que se ha ganado en América Latina, y afortunadamente pues otros países de Latinoamérica también han sintonizado. Creo que lo del pañuelo verde fue muy importante, es un movimiento fuerte que se ha ido construyendo en espacios de células. Me parece que la construcción de esta vez fue eso de llamar a tu compañera, a tu amiga, a tu vecina y hablar sobre el tema de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas y pues ir organizando pequeños movimientos que se fueron ampliando y que se fueron movilizando en la calle. En todo caso ha sido súper importante que se ponga sobre la mesa el debate, que se pueda conversar, que se pueda discutir con argumentos y con escuchando las opiniones de toda la gente, y que en este caso en Argentina se haya podido llegar a que los diputados hayan decidido pasar esta primera prueba, digamos, esta primera fase. Ahora se tiene que seguir haciendo toda la presión para que en el Senado pase lo mismo, ojalá. Y también que en el resto de América Latina, en el resto de países, se reactive el debate que siempre ha estado ahí, pero que ahora, digamos, ha dado un motivo más y más argumentos para seguir caminando hacia la despenalización del aborto en América Latina. Ojalá se llegue a este punto. Y la Vane tenía algunos temas musicales. Sí, pues habíamos traído una poesía que se llama Será Ley. Y también a Miss Bolivia, que es me parece que habla sobre Ni Una Menos y sobre el tema de la violencia intrafamiliar y que el femicidio, pero también en el video de Miss Bolivia pues aparecen muchas de las mujeres que estuvieron en la campaña de la despenalización del aborto, de la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, y creo que es eso, es un movimiento que va construyéndose de a poco en varios espacios, en varios momentos, hablando y conversando con las otras mujeres, ¿no? Yo creo que lo más importante de este movimiento es que hemos empezado a ver a las otras como pares, a las otras como iguales, y empezar a trabajar pues en una forma más horizontal, porque pues hemos encontrado colectivos como las actrices argentinas que han estado presentes en las discusiones televisivas. Me parece que eso fue muy importante. Hubo un programa de la tarde que es un poco de chisme y pues de lo que pasa en la farándula, pero ahí pusieron y lograron imponer pues una discusión importante que tiene que tratarse en espacios mucho más amplios, mucho más populares, de otros accesos, de otras cosas, porque el tema de la decisión del cuerpo de la mujer es un tema que pues nos atañe a todas, ¿no? Nos atañe a todos. Y en este programa les traemos siempre estrenos musicales, estrenos de música, estrenos de obras de danza, de teatro, pero no podíamos dejar de hablar también de algo importante que pasó la semana pasada, no solo de música, sino también de cosas que están pasando a nivel social, a nivel político, y que es importante que también nos informemos y contribuyamos al debate. Pues de esto vamos a escuchar con Esta Poesía Será Ley y a Miss Bolivia. ¿Será que somos el mar? Y así, marea, ola, espuma. ¿Será que volvemos a nuestros cuerpos como se vuelve una tierra recuperada? ¿Será que volvemos a provocar la ola enorme que llegará para cambiar la orilla desde donde veremos de nuevo al mundo? ¿Será que no tenemos un nombre, sino muchos? Ya no el impronunciable de un dios, sino el dicho en las mil lenguas de fuego que encendemos bajo el lenguaje. Será que somos la ola. Y la espuma verde, violeta, roja o celeste. ¿Será que como mar poseemos los colores y los cristalizamos juntándonos con el cielo, porque ya no somos la mitad de él, sino entero, todo junto, ola y nube? ¿Será que estamos todes? ¿Será que volvemos a ser lo que nunca fuimos? ¿Será que volvemos a crear el mundo como nunca antes? ¿Será que siempre estuvimos ahí en otros y ellos en nosotros? ¿Será que marea y ola, quinta o sexta, siempre nueva? ¿Será que volvemos a ser? ¿Será poesía? ¿Será ley? ¿Será diferente? ¿Será mejor? Paren, paren, oh, oh, oh, oh, oh, Volvemos en Despacio Insomne, estamos en este escuchando algo de música, escuchábamos a Miss Bolivia con el tema Paren de Matarnos, estábamos conversando un poco sobre las jornadas que se dieron en Argentina a favor de la interrupción del embarazo hasta la semana 14, y no podíamos dejar de hablar de este tema que fue algo importante que sucedió la semana pasada en América Latina. Sí, y ahora tenemos otro tema también que pues nos atañe un poco y que nos hace pensar sobre la juventud. Nos llamó la atención sobre todo, o sea, el video como que... Sí, es complicado. Es complicado, pero sobre todo lo que me llamó la atención es todos los comentarios que he leído al respecto del video. Y es un video que se grabó en el Colegio Mejía, donde aparece un profesor como que dando el típico reglazo a los estudiantes. Siete estudiantes que se portaron mal o no hicieron el deber y que recibieron el famoso reglazo. Y lo que hemos leído un poco ha sido como que un montón de gente, sobre todo conocidos y de más o menos de edades similares, como que defendiendo esto, como que diciendo, bueno, ¿a quién no le pasó? Que para disciplinar está bien que suceda. En todo caso, como que llama la atención que todavía pensemos así, ¿no? Sí, sobre todo creo que es importante pensar en qué... ¿Hacia dónde estamos yendo con los jóvenes? Es decir, ¿Qué estamos haciendo? El tema de los derechos humanos, del tema del respeto hacia el otro, no tiene nada que ver con la disciplina que uno puede tener. Es decir, uno tiene que cumplir las cosas que tiene que hacer o que debe hacer en la vida sin violencia. Claro, o sea, es como que normalizar la violencia, entonces es ahora un reglazo y después eso se traslada luego a la casa, fue solo un empujoncito a mi novia... O eso se traslada luego, fue solo un insulto al señor que se me cruzó en la calle en el carro, o eso se traslada a todos los aspectos de nuestras vidas. Y es de esa forma como de pensar que es normal la violencia, por más, no sé, hasta es medio chistoso ver como que los golpes a los chicos, que ellos mismos se ríen y lo toman medio joda, pero lo empezamos a ver como normal y de repente el rato menos pensado se ha trasladado eso a todos los aspectos de nuestra vida. Y peor aún en el colegio, donde se supone que los chicos y chicas van a un lugar seguro, donde les van a cuidar de ellos, van a ayudar a su formación, pero es como que raro donde ahí reciban esta violencia. Yo leí un par de tweets que decían, al menos les pegan pero no les violan, la institución se merece respeto, somos lo que somos por el profesor que nos golpea. Entonces yo me pregunto y pues ponemos en discusión con la gente que nos está escuchando si la violencia es justificada. Y como que no hubieran otras formas de relacionarnos, como que hemos llegado yo creo que a un punto de la evolución en el que podemos conversar, podemos hablar, podemos poner nuestros argumentos. O sea, ¿por qué la violencia tiene que ser la forma de relacionarnos? ¿Por qué la forma de, como dicen estos manes, de imponer autoridad tiene que ser por medio del golpe? Sí, también creo que viene muy vinculado al tema de, pues, el tipo de educación que tenemos y cómo nuestros padres también han tenido como estos espacios precarizados en la vida, que pues pasan todo el tiempo trabajando, se levantan súper temprano con nosotros, van a la escuela, nosotros vamos a la escuela, nuestros padres al trabajo, tienen una vida súper agitada, precarizada, violenta, explotada, y no tienen tiempo para cuidar a los hijos, entonces es la escuela, el colegio, en la que pone pues la presión, la autoridad, porque nosotros en nuestras vidas diarias tenemos esta vida compleja, complicada de sobrevivir, y pues llegamos a la noche con nuestros hijos y lo único que podemos hacer es ordenarles y pues la autoridad, ¿no? Entonces, sí hay un problema no solamente de como la actitud de los jóvenes hacia la autoridad, sino también de la vida precarizada en la que estamos viviendo todos nosotros, es decir, no hay una condición buena para ser seres humanos, digamos. Claro, y por ejemplo, otro de los comentarios que leía era como que esto ha pasado siempre, a mí también me dieron en el colegio y aquí estoy y no ha pasado nada y no estoy quejándome ni llorando ni me traumé ni nada. Pero sí hemos construido una sociedad violenta. O sea, tal vez no estoy traumado llorando en la esquina, pero sí... Aplico violencia. Claro, la forma de relacionarme en otras formas. Tal vez no me doy cuenta, pero la forma en la que estoy actuando con otras personas sí es violenta porque la sociedad nos ha convertido en eso. Y sobre todo porque la violencia se aplica pues en las personas más vulnerables, ¿no? En los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en la gente que no tiene la capacidad de defenderse, que no tiene un discurso que le ampare, ¿no? Entonces eso es lo complicado, porque terminan siendo, pues en el Ecuador hay cada 72 horas un femicidio, o sea, en los últimos momentos, en este momento del año tenemos altísimos números de femicidio que también tienen que ver con el tema de controlar la ira, ¿no? Claro, y no es por ser alarmista, no es por decir que estos chamos por recibir el reglazo van de aquí a salir y, no sé, golpear, matar a alguien, sino es que poco a poco con los comportamientos cotidianos, con la forma en la que nos comportamos cada día y cómo nos relacionamos, vamos construyendo esa cultura violenta. Y también porque no tenemos la capacidad de solventar el tema de la ira, de la rabia, de la violencia, ¿no? Es como decir, tú me pegas a mí, entonces yo voy a pegar a otro y voy a replicar este síntoma de violencia en todos los espacios en donde puedes, digamos, relacionarte y no tienes otras formas de resolver los problemas. Sobre todo en estos espacios también como el colegio, donde se supone que vamos a formarnos, donde se supone que vamos a aprender. También el maestro no solo nos enseña la lección y las matemáticas o lo que tenga su clase, sino que también con su comportamiento los alumnos están aprendiendo, porque de alguna manera es un referente, de alguna manera es un ejemplo que están aprendiendo los jóvenes, ¿no? Sí, y sobre todo, bueno, creemos en que la juventud tiene que buscar este espacio de utopía y de rebeldía. Creo que es una característica fundante en los jóvenes, ser inconformes con lo que tienen, ¿no? Y creo que ahí se basa los deseos y los sueños de muchos de nosotros, en lo que de jóvenes queríamos, y que creo que es necesario despertar y decir, la violencia no es la opción y la posibilidad, hay otras cosas que se pueden aprender y hacer en la vida. Por eso vamos a escuchar algo del cantautor ecuatoriano Jaime Guevara, que de joven tiene el espíritu y la actitud. Siempre, ahí, saludos al Jaime. Y tiene todo de rebelde y todo de contestatario. Entonces vamos con este tema que se aplica muy bien para este caso, Señor Prohibicionista, a cargo de Jaime Guevara. Después de vivir algunos años, todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Todos saben que el mundo entero es una sola prohibición. Prohíben lo que no conviene a su antigua convicción. Oiga, señor prohibicionista, por miedo le obedeceré. Mis pantalones tengo abajo, mis manos de arriba pondré. Tan solo una cosa le pido, que me escuche usted bien. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba nunca y no cantar. Si rompe mi guitarra la remendaré, si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Mamá, pero nunca me prohíba Luqui, no cantar. Prohíbame mi pelo, prohíbame blue jean, prohíbame ser joven, prohíbame vivir. Prohíbame usted todo lo que se puede imaginar, pero no me prohíba y no cantar. rompe mi guitarra la remendaré. Si me mata usted desde mi tumba cantaré. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Oiga, señor prohibicionista, prohíba todo lo demás. Pero nunca me prohíba. Nuki no y no y no y nuki no y no y no y nuki no y no y no y nuki no y no y no cantar. El señor prohibicionista a cargo de Jaime Guevara a propósito del caso de El Reglazo en el Colegio Mejía. Debemos haberlo puesto entre comillas porque es denso, es complicado, es duro, pero nos estamos ya despidiendo. Ha sido una jornada interesante, hemos tenido estrenos nacionales, hemos hablado sobre la despenalización del aborto y ahora sobre los derechos humanos de los jóvenes. En los colegios. Y en la vida cotidiana. Y fue solo una hora de programa, Vane, no le llamaría una jornada. Diría un programa de cada lunes. Pero es una jornada permanente. Claro, porque la vida es una jornada. Sí, es, la vida es un viaje. Si en todo caso no le llamaría una jornada, le llamaría un programa más de Despacio Insomne, que está llegando a su fin. Y a propósito de todos esos comentarios que leímos en Facebook sobre este tema de El Reglazo, un montón de gente, digamos, ya, yo no me considero joven, pero como que más o menos de mi edad, Adulto joven. Todos estuvimos en el colegio, todos supimos lo que fue pasar por eso. Y ahora los comentarios son que así se forja la disciplina, que está bien para construir país, que nos formen así. Y todas esas cosas que no me parece que deberían ir por ahí. No, no deberían ir por ahí. Digo, hay que cambiar el chip y es una época nueva, una época de hablar sobre posibilidades de vida, sobre derechos, sobre un montón de cosas que los jóvenes ahora ya pueden. Ya tienen un sustento más cercano, ya tienen discusiones más fuertes. Algo bonito que me acuerdo del tema de las mujeres de argentinas que decían nuestras madres fueron las de los pañuelos blancos y nuestras hijas las de los pañuelos verdes. Es decir, hay una posibilidad de hablar de otros discursos, de tener otras cercanías. Ya pues, seamos otros. Y no volvamos con los discursos, o sea, como volvernos en retrógradas. Entonces, por eso nos despedimos con algo de punk argentino. Esto se llama Ya No Sos Igual, a cargo de 2 minutos.